Mira, me parece que hablar de la ley de radiodifusión, históricamente yo soy estudiante de comunicación social y docente de esa facultad también en la Universidad de Buenos Aires. Lo que históricamente se ha escuchado en esos pasillos es que cuando uno intenta meter un proyecto de la ley de radiodifusión que cambie completamente la visión que tiene la actual ley, que es de la dictadura militar, pues digamos, paradójicamente fue sancionada en esos años o fue decretada en esos años, lo que uno siempre piensa es, y lo que siempre nos han dicho, y la verdad es que uno lo puede comprobar con toda la bibliografía y toda la documentación que hay, es que cuando se crea un espacio donde no se debate esta temática tan sensible, la verdad es que lo que genera es simplemente que esa ley esté bajo los intereses del gobierno de turno. Como todo, ¿no? Pero la ley de radiodifusión es algo que nos compete a todos. Y me parece que esta ley pasó lo mismo con este proyecto de ley, que ni siquiera es un proyecto real, que está haciendo con esto de las discusiones en los foros, que también son foros muy limitados de participación. A mí en lo personal me pareció que como Universidad de Buenos Aires nosotros tuvimos la oportunidad de ser un espacio de debate y de proponer un espacio de debate, pero cuando nuestro decano plantea que él está ya a favor de un proyecto que no se ha debatido, simplemente que se lo han entregado a él, coarta mucho el debate. A mí me parece que es una ley para pensar, es una ley para debatirla en muchísimos ámbitos, no solamente en el ámbito académico, también tiene que estar el ámbito empresarial, pero también tiene que estar esa opinión de quienes hoy viven la radiodifusión, que son, por ejemplo, los medios comunitarios, que son, por ejemplo, los comunicadores sociales, que son los de oficio, periodistas de oficio, que hoy viven y conocen cuál es la realidad de los diferentes ámbitos en donde se desarrolla el periodismo, que es desde la radiodifusión, no solamente la televisión, la radio, sino ya uno encuentra en radios online un espacio también de comunicación, y me parece que todos esos ámbitos se debe debatir. Y además, en ese espacio que es la ley de radiodifusión, también lo que se tiene que empezar a debatir en la Argentina es cómo se maneja la publicidad oficial, ¿no? Y cómo se manejan los medios oficiales. Si son los medios de un gobierno, si son los medios del pueblo argentino, si nosotros podemos también ser partícipes de ese espacio de difusión, de ese espacio de comunicación nacional, o si simplemente va a ser el canal del gobierno de turno, la radio del gobierno de turno, los espacios y la publicidad oficial, a quién se dirigen y cómo se dirigen. Me parece que eso también tiene que estar dentro de esta ley, que no lo debate. Esta ley simplemente está viendo cómo coartar a diferentes holdings que hoy no están siendo favorables a ellos. Yo creo que tienen que tener un límite, que el monopolio en cualquier ámbito empresarial siempre es perjudicial para el usuario, en este caso el televidente, el radioescucha, el oyente, o quien lee y escucha noticias por internet, también tiene esa posibilidad hoy de necesitar un espacio realmente abierto. Me parece hoy lo que se debate más que un proyecto es la idea de un proyecto que no conocemos todavía. Lo que sí se critica son los espacios en donde se está debatiendo, y lo que sí esperamos es justamente, como te decía antes, cuando se abre la posibilidad de un debate en la Cámara Nacional de Diputados, se hable un debate de la pluralidad de ideas. Ojalá que lo que no se está dando ahora, la ley de radiodifusión, se dé en el Congreso Nacional para poder debatir esta ley que es tan sensible y tan importante para todos los argentinos.